¿Quieres descubrir el mundo? Nunca es tarde para comenzar. Un buen punto de partida es tu entorno. Viaja a los diferentes municipios de Jalisco. Conoce la historia, la cultura y la literatura de tu estado a través de sus escritores, paisajes y destinos. Realiza un viaje de leyenda. Solo falta dar un paso. Toma el teléfono y comunícate al 3353-057344 o búscanos en Facebook como Un Viaje de Leyenda. La vida no crea experiencias, llama a construirlas.